te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Están andando bien? Programa número 201 de Andar Bien. ¿Un programa de qué? De reflexión vial. Ahí estamos, un programa de reflexión vial. Acá quien les habla, conduciendo el programa, Nicolás Brunori, pero no estoy solo, estamos con el señor Hernán Pirato Massa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos mediodías, buenas medianoches. Ahí estamos, pero tampoco estamos los dos solos, Claro que no. No hay dos sin tres, me dicen por ahí. Estamos con nuestra conductora estrella o estrellada. Estrellada. Lara Brunori. Hola. Siempre con muchas palabras arranca, arranca hablando. Viste. Muy bien, ahí me gusta. Y a ver, ¿está andando el micrófono ahora el operador? Creo que sí, nuestro operador, el Pulpo Manotas. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí vamos, arrancando. Abrochándonos el cinturón. Bueno, qué comienzo que pegamos. Sí. Un tirón de orejas para Mir, que no vino, Ahí si nos escucha por streaming le mandamos un tirón de orejas. Estaba cansada. Pobre, sí. Bueno, ahí estamos. Dije ya programa número 201. Pasamos la barrera del 200. Ya nos empachamos con la chocotorta de festejar el programa 200. Y bueno, todavía... Estaba en mi casa, pero al día siguiente desapareció. Desapareció mágicamente. Sí, magia. Sí, desapareció en mi estómago, me parece. Qué bueno lo que dice la presentación del programa, esto de qué tiene que ver conmigo la seguridad vial, ¿no? Qué importante es ese primer paso de reconocernos responsables. El primer paso a dar es ese, Reconocernos responsables en la seguridad vial. Que ahí también te da una vueltita roja, que es conocernos de vuelta. ¿No? Pues reconocernos, volver a la base. Volver a conocernos y como tal somos responsables del tránsito, como lo es mi vecino, como lo es el desconocido, exactamente. Ahí va. Todos armamos el ambiente vial, que a su vez es un espacio público, como es la plaza, y entre todos armamos un lindo ambiente. Está bueno. Si todos tiramos mierda, vamos a tener un tránsito de mierda. Y si todos tiramos amor, vamos a tener un tránsito amoroso, ¿no? Es un poco qué así, lindo, sería un tránsito amoroso. Un así cartel que... de tránsito con un corazón, por ejemplo. Claro. Máxima de 50 con forma de corazón. Así se hace en un país, ¿viste los semáforos? ¿Qué? Tienen forma de corazón los colores. Muy bien. El rojo de corazón y el verde de marihuana creo que tiene, ¿no? Ese es en Ámsterdam. En Ámsterdam, sí, me parece. Entonces hay un semáforo ahí. Lo vamos a subir al Instagram. Los metamensajes de las señales. Muy interesante. Lo vamos a subir al Instagram ahí, Ahí va. Así que, bueno, para que nos sigan el Instagram, que nuestro Instagram... ¿Cómo es? ¿Cuál es? Andar Bien Radio, ¿sí? Ahí busca Andar Bien Radio y nos siguen. Y cuando arreglemos el problema del ruido, que no sé por qué seguimos teniendo problemas de ruido, vamos a andar mejor. En vivo, pero después hay material de otra índole. Y después vamos subiendo ahí, nuestro operador es el encargado, es el community manager. Oh my god. Mi community manager. Community manager. Pero yo cada tanto me cruzo con videos tuyos explicativos y críticos sobre cartelería vial. Sí, ¿esos están ahí o son historias que desaparecen en el día? No, son historias pero no desaparecen en el día, quedan en, si vas después a historias, quedan. Son videos que yo hago para mi Instagram personal, que cada tanto los repliqueteo ahí porque está bueno repliquetearlos. Ahí va, en tu Instagram personal. Así que ahí estamos, sí. Acerca sí. ¿De qué? Mi Instagram personal, de tránsito. Como soy perito en accidentología vial, voy viendo los errores que hay en la calle y trato de... ponerlos en relieve, nada más. Es famoso. No lo juzgo. Es famoso, tiene un montón de seguidores. Es re famoso. Síganlo. El Perito Brunori. Perito Brunori es mi Instagram. Muy Así bien. Que siguen ahí y van a ver ahí un poquito más de cartelería. Que estoy hace como 2 años. Empecé con diciendo, che, voy a hacer un video de cartelería y uno, dos, tres, de golpe... Te enviciaste. Hago miles, sí, sí. Vas sí, por sí. la calle y decís, acá se me ocurre esto. Y debería dejar de hacerlo, sí, ya me pasa un montón. Sí, me pasa que estamos yendo, estamos intentando llegar rápido, papá como, ah, mirá, espera. Sí. Fíjate que al entrar al barrio en Puente Negro, el último video que hice, cuando entras, viste que tiene preferencia el que sale del barrio. Sí. Eso es lo lógico, porque el que sale puede salir en emergencia, porque siempre tiene prioridad el camino que va hacia el hospital. Siempre. ¿Por qué? Porque si el aunque sea un camino menor que entra una ruta. Pues es una ruta. No, no, bueno, después cuando te metes en la ruta no tenés, pero digo, en el puente. Viste que el puente es mano única y no pueden ir los dos autos sí. a la vez. Entonces tiene preferencia el que el se que va. Sale. Entonces hay un cartel cuando vos entrás al barrio que dice ceda el paso. Sí, sí. ¿No? Y está mal, no va un cartel de ceda el paso. Ceda el paso es para cuando el auto se cruza transversalmente. ¿Sí? ¿Qué cartel va ahí? Ahí va el cartel de mano preferida, se llama así, o mano... Pare. No. Hay un cartel que tiene una flecha de ida, una flecha que baja. Y está más grande, tiene preferencia. Claro, está más grande la que baja, que es tu carril contrario. Y es un cartel de mano preferida, mano con preferencia, algo así se llama. De hecho, la calle está más ancha y te permite frenar exactamente de tu costado. De tu costado. Es un cartel que está mal hecho, pero la pregunta mía, que yo hago en el video, es... Che, ¿qué ponemos? Un cartel que nadie conoce, porque nadie conoce cuál es la mano prioritaria. El cartel de mano prioritaria no lo conoce nadie. Pero que el que va... O ponemos un cartel de ceda el paso y todo el mundo entiende que voy a hacer el paso que está enfrente porque no hay vía en la transversal. El ceda del paso se entiende. Se entiende siempre, ¿no? No es el que va. Pero para bueno. mí deberían saberse los carteles. Y bueno, es un buen punto. No, es no. un buen punto, ¿no? Pero bueno, ahí lo subí en mi Instagram, así que véanlo y pongan los comentarios qué piensan. Así que ahí te voy a anotar a vos. Como Lara ahí tiene que opina ir. Opina eso. El que hay que saber es los punk, carteles. Una que opinión parece, punk. Que me parece bien que hay que saber los carteles, porque hay que saber los carteles. Es verdad. Eso cuando evolucionemos. Todavía somos monos. Todavía. No, que si estamos en Brasil vamos presos. No, pero no salimos en Brasil todavía. No. ¿Por dónde salimos? A ver, operador. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5 Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones.

llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación, capítulo 1, reglas generales. Artículo 39, condiciones para conducir. Los conductores deben... Inciso B. En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias de tránsito. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí veníamos viendo que se repite la ley siempre la misma, siempre la misma. Bueno, ahí hay que machacar para acordarnos que el artículo 39, la que dice que tenemos que mantener el control del vehículo, y como todos estos cinco programas hablamos de distracciones internas, ¿no? Vamos a hablar ahora de beber, ya, ¿no? Y de comer en el auto. Nada, siempre el mismo artículo, que es, hay que, todo lo que me distraiga va contra este artículo, ¿no? Es como la bici, te soltás un segundo y te caes. Más o menos, sí, exactamente. Hay gente que hace equilibrio y anda un rato más, ¿viste? Pero sí, es verdad. Sí, está difícil. Yo lo que no sé, por ejemplo, si ando en monociclo, que no tengo manubrio ni volante, estoy en falta. Porque necesitas licencia. Es un vehículo ilegal. Claro, claro, es un vehículo que no está permitido. Y la ley nombra lo que nombra el programa en la presentación, esto de tener en cuenta los riesgos propios de circulación, esto de saber qué tiene que ver conmigo la seguridad vial. Está implícito en la ley. Está exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el concepto este de dominio efectivo del vehículo, ¿viste? Es algo que cuando uno, por ejemplo, está comiendo un sándwich, está manejando con una sola mano el volante. Es mucho más controlado, pero está manejando con una mano. Entonces, son esos placeres, manejar, comer un sanguchito, tomar un café. Claro, bueno, el café también es un riesgo, porque el café está caliente, igual que el mate. A mí me gusta el mate frío. Claro, en el caso de Larita, que toma tereré o mate... Mate con agua fría. Con agua fría, ahí va zafando. Pero bueno, ahí también, ¿no? Tenés mucho tiempo, una sola mano en el volante, y eso lo sabemos todos, ¿no? Ahí quiero hacer un llamado a la conciencia, esto de reconocernos, ¿no? Uh-huh. Porque hay un montón de... el cebado dentro del auto y el cebado fuera del auto... son dos cebadas distintas, ¿no? ¿El cebado de mate? ¿Es eso, la personalidad del cebado? No. Yo les cuento que sabe más rico no en movimiento. Sí, sí, eso es verdad porque se lava menos. Pero aparte, fíjate que cuando uno dice, no, sí, anda perfecto, pero bien que cuando le dice al que está cebando, le da 32.000 instrucciones, ¿no? Cebámelo hasta la mitad, dámelo con la bombilla mirándome a mí, no me lo pases en curva. Bueno, ¿todo eso qué quiere decir? De que hay un riesgo, de que damos cuenta... Y que estamos tomando precauciones para minimizar el riesgo, digamos. Pero el peligro sigue estando, ¿no? Lo que hay que hacer es no tomar mate en la ruta. Yo sé que muchos me van a odiar. El asador, es difícil. Y hay momentos en la ruta que invitan. Sí, invitan. Pero hay que tratar la vida. A mí es de todos los malos hábitos que tuve al conducir, es el que más me costó. Y me sigue costando, ¿eh? Ahí va, la reconozco. Porque a mí me gusta tomar mate cuando amanece. Mentira. Vos no tomás mate, no tomen sus consejos. Por eso, no tomo mate, por eso. Sí. Ya no se toma mate. Bueno, es el que más me cuesta no tomar mate mientras conduzco. No, pero no conducís con mate, ¿cómo te va a costar? Me cuesta no tomar. Ah. Me encantaría agarrar un mate y tomar, pero no conduzco tomando mate, pero me cuesta, lo hago, pero me cuesta hacerlo, digamos, ¿no? No entendible. Así que va, un poco va por ahí el tema, ¿no? El no tener las dos manos, por eso nos pueden multar, nos pueden hacer una falta, que creo que considera que falta grave. Pero bueno, más allá de eso, hay un riesgo que es verdad y que nos damos cuenta, ¿no? Hay un riesgo. Con beber también, pero lo voy a dejar para el próximo capítulo. Al próximo. También con mirar. Hoy venía para acá y un atardecer con unos colores impresionantes. Y también la naturaleza tan hermosa es un foco de distracción. Difícil sí, de no tentarse. Eso sale en los próximos tres programas cuando son distracciones externas. Ahí va. Ahora estamos con distracciones internas, pero muy bien ese punto, ¿eh? Se me pasó recién. Dejamos, en todos lados. Estamos picando para captar la atención. Y después vemos. El mes que viene es todo distracciones externas. Este mes, todo distracciones internas. Bien, empezamos por adentro. Vamos de adentro hacia afuera, como la flor. Ahí va. ¿Eh? Como los cambios profundos. Como los cambios profundos. Ahí vamos. ¿Vamos con una canción? Seguimos con música, hablando de cambios profundos. Una banda brasilera, Baiana System, con la canción Lucro Descomprimido, del álbum Duas Cidades, de 2016. Una crítica directa al capitalismo, la especulación inmobiliaria y la privatización de espacios públicos. Como la calle, ¿no? Ahí va. Como nos cobran peaje después por una ruta que ya pagamos nosotros. En este caso es sobre... Salvador Bahía. A ver. A bailar. Consigo respirar, as meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, eu ouço vaiar, eu faço fio. liga pra essa vida tão sofrida, terminado em sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é mexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lugro, máquina de louco. Você pra mim é lucro, máquina de louco. Consigo respirar, as meninas de mini saia. Não consigo respirar, especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é mexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro, máquina de louco. Você pra mim é lucro, máquina de louco. Vou botar rapadura na mamadeira, vou dar rapadura pra bater, papá. Vou botar rapadura na mamadeira, vou dar rapadura pra bater, papá. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, y seguimos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial, programa número 201, toca hoy. 201 programas. Reflexionando. Reflexionando hace 201 programas, ya vamos por cumplir 4 años, falta todavía, yo ya me estoy adelantando. Me estoy cebando con los 200 y digo, ah, ya vamos por el cuarto. Falta un tiempo todavía. Falta. Venimos cebando y todavía no calentó el agua. Exacto. Falta como unos 8 programas, 9 programas más o menos. Venimos del festejo, todavía la chocotorta me quedó atravesada. La chocotorta me está pateando el hígado de la cantidad que comí. Maldad. De lo que desapareció. Venganza. Cuando llegamos a casa. Ay, me está pateando el hígado. Karma se llama. Venganza. Bueno, y veníamos hablando de esto de comer y de tomar, ¿no? Entonces, bueno, comer veníamos hablando un poco de que hay una sola mano. Pero también no solo comer sándwich, también frutos secos también, porque el fruto seco te lleva en la mano, tiene una motricidad fina que te saca mucha tensión, aunque parezca mentira, ¿no? Por más que no lo mires. Tiki, tiki, es medio constante. Y es constantemente. También está cuando uno tiene una barra de cereal que la tiene que abrir. Bueno, está con una mano en la, o con los pies agarrando el volante, o digo, con la rodilla agarrando el volante, o con una mano. Y con la otra, viste, con los dientes abriendo el paquetito de cereal. El más complicado es el maní con cáscara, ese ya es. No, ese yo creo que no. Ese debe estar prohibido. Tendría que haber un signo que en el auto con el maní con cáscara con el signo de prohibido. No, seguro, yo no conozco a nadie. Ojalá nunca me encuentre con nadie haciendo eso, me muero. Ni hamburguesa. Hamburguesa, viste, que compran, pero la comen detenidos. No conducen. Eso es raro, las compras de comida rápida en los otros Doritos. Países. Acá no se ve tanto. Acá no se ve tanto. No se las ve tanto. Papas. Pero bueno, viste, está esto, se suelta la mano, o sea, hay una mano en el volante nada más, se desvía la mirada, es otro problema pérdida de atención de lo que está pasando, y hay una falta de coordinación de movimientos finos, porque uno está pensando atención en otra cosa. Y los sentidos, se activan otros sentidos. Claro, y después hay cosas buenas que te dicen, che, beber agua está buenísimo, hay que tomar, viste, cada 10 minutos, cada 15 minutos. Bueno, cuando uno toma agua, también tiene sus problemas, ¿eh? Primero porque... Si tomás de la botella, como que no ves, no levantás la boca, ¿viste? No estás, o sea, más allá que tenés una mano en el volante y la otra en la botella. Necesitas una pajita. Si tenés una pajita, ahí es mucho más práctico, pero igual cuando te llevas la pajita a la boca, mirás la pajita y perdés un tiempo ahí, si vas a 120. Son como 2 segundos. Sí, 2 segundos a 120, bueno, y son como 200 metros. 120 ahí es otra cosa. Reduciendo daños. En una situación donde uno va a tomar un trago de agua, no va a 120, baja la velocidad. Claro. Y da ese trago de agua esos 2 segundos a 60, a 50, que ya no pone en riesgo de vida. Te voy a hacer el talibán de la ruta. Vos decís, está bien, vos bajás a 40, ¿no? No, 40 ya es una velocidad peligrosa. A la velocidad que me da, 60, ¿no? Ahí va. Pero vos estás levantando la imagínate esto, ¿no? Levantás la mano para tomar de la botellita de agua, movés un poco la cabeza con un ojo tipo Néstor Kirchner, mirá la ruta, con el otro mirá la botella. Y estás tomando. Revisco. Y te cruzas de carril. Y el que viene a 120, como cualquier Creo ruta, que te o estás 110, ¿no? Y ahí cosas. Te la pusiste a la suma de las dos velocidades, ¿no? 180 kilómetros por es hora. Es toda una escena, parece de Tarantino, tu descripción. Pero es más habitual. Te faltó decir y cerrás los ojos y sentís como el agua recorre tu garganta. Tomás un trago rápido y te pasas a 60 y seguís. O sea, no hay que hacerlo, pero si lo vas a hacer, no vayas a 120. Cuando vas a manipular un alimento, que bueno, decimos que no hay que hacerlo, la reducción de daño. Eso es parte de la gestión del riesgo, ¿no? Decís, che, ¿cómo gestiono esto? Porque quiero tomar agua, aunque me mate, quiero tomar agua igual. Entonces decís, bueno, ¿qué hago? Bueno, bajo la velocidad. ¿Sí? Eso es parte de la gestión del riesgo, que es parte del proceso para dejar de hacerlo, ¿sí? Si ves el objetivo de dejar de hacerlo, ¿no? Pones balizas, vas a un costado, tomás el trago de agua, tranquilo, cerrás los ojos, disfrutás. Porque, ¿qué pasa? Siempre uno piensa, che, es un solo bocado, es un solo sorbo, no pasa nada. Y así vas todo el viaje. Y ahí está, en ese instante perdés reacción, perdés precisión del manejo, ¿sí? Y se recorren varios metros sin tener el control total del vehículo, ¿no? Ahí es donde aparece el peligro. Claro, exactamente, ¿no? Porque no está en el tema de en la duración de cuánto dure la maniobra. Está en que perdés el control aunque sea un instante. Y un instante sin control es un montón de tiempo, ¿no? Así que a tener en cuenta eso, ¿sí? También, si vas a 40, es como ir a 36, haces 36 metros por segundo. En un segundo hiciste 36 metros, ¿no? Sí, además es la confianza. Decir, no va a pasar nada, y como decíamos antes, como que dejas de prestar atención al resto de cosas, quizás, ¿no? Sí, es solo un traguito de agua, no importa, voy a 60. 40 es medio lento, ya lo dijimos, ¿no? Es peligroso. No conozco a nadie que vaya a 40 para manipular ningún alimento. Pero le dejas de dar bola al resto de situaciones, y bueno, eso también, ¿no? Es muy peligroso. Exactamente. Y es un poco eso, como. Son pequeñas cosas que como las haces una vez y no pasa nada, las haces una vez, hasta algún momento es habitual. Después haces otra vez. Entonces cuando te diste cuenta estás viajando, estás a 120. Cortando un salamín. Comiendo, haciendo un asado, ¿viste? No. Pero sí, ¿viste? Comiendo constantemente una golosina para mantener ahí un poco el azúcar, ¿no? Tomando agua para bajar esa dulzor que tengo en la boca, después hace frío, entonces me tomo un café, ya está manejando cosas calientes. Claro, mirando reels con la mano derecha. No, eso ya es extremo. Así que nada, hay que empezar a cuidar los detalles y es un proceso que hay que hacerlo de a poco. ¿Sí? Por eso también, viste, uno se vuelve medio talibán, pero porque hay que ir de a poco y está ir bien cambiando. En ese talibanismo, en ir de a poco y en la reducción de daños, otra de las cosas es en situación de curva o de subida, tampoco hacer ese movimiento porque ahí hay más riesgo todavía. Sí. y en las avenidas o rutas más transitadas, muchísimo menos. En un lugar donde nosotros vivimos en la Patagonia, hay muchas extensiones donde uno va solo. En recta. En recta, quizás ahí es una oportunidad para dar un trago y tampoco hay que ser tan extremista, quizás. Podría ser. Vamos, la dejo ahí picando, vamos con un tema. Seguimos con la música. Porque te puedo contar de gente que se mató tomando mate, ¿eh? Así, pero en esas rutas. Lo que decía el que se quemó con el mate y se cruzó, decía, no había nadie ni adelante ni atrás. Mirá. Y cuando me crucé de golpe apareció uno. Ahí y va. Bueno, cuando venís a 120, el otro venía a 120. Y esas son las desgracias inesperadas. Ocurren cosas. Pero vamos con un tema, ¿sí? Vamos con Alien Blues de Bundabar, del álbum Gabk del año 2015. Que justamente trata el tema que hablamos, ¿no? Porque trata esa sensación de desconexión. La alienación y la despersonalización que está muy en boga en estos tiempos de incertidumbre emocional. A ver. ¿Saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos acá en El Retrovisor, la columna más antigua que hemos tenido, ¿eh? Con nuestro columnista estrella, no, diría estrellado, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Bien, muy bien, Nico. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien. La columna más antigua y el conductor más antiguo también, ¿no? Nos llevamos un par de añitos, pero yo te paso ahí. No, pero yo todavía no tengo 86 años como vos. Todavía me mantengo joven con mis 33. Se me escucha muy bien por 86. Se te escucha de joven, de verdad. Sí, parezco de 85. Claro. Muy bien. Che, ¿qué te hemos parado? Vamos al grano. Y hoy vamos a seguir con el tema este de... Ya, ¿sabes que ya tengo hambre? Uy, ya empezamos a hablar de esto de comer mientras uno maneja, ¿no? Mm.

con las mejores clases que uno puede recibir, que aconsejamos ahí turismo, el que viene de turismo, tomar clases a la mañana y disfrutar de Bariloche a la tarde, donde Bariloche tiene todas las variedades para empezar desde 0000 y terminar hecho un repro manejando, ¿no? Opa. Y tenemos un auspiciante nuevo también, ¿eh? A ver. Que soy yo el auspiciante. Que salió el libro. Saqué mi segundo libro, mi nuevo libro, no sé cómo llamarlo, mi último libro, que se llama El Expediente Vial, 50 crónicas de no ficción. ¿Sí? ¿Cómo se puede conseguir este libro? Este libro se mete en arroba Perito Brunori y en la bio, viste que están los enlaces, tocan, está el libro El Expediente Vial y ahí lo tocan y van directo a la página web donde pueden ver el índice. Pueden ver los autores, el prefacio, el posfacio, ver algunas cosas del libro, viste, a ver si les gusta. Y mirá, si que quieren, les está hablando el autor, ¿eh? Epa. Claro, y si quieren tocan Quiero el libro y ahí sí. me lo mandan a mí, me manda un mail a mí y yo ahí me contacto y les digo, sale tanto, más envío. Perfecto. Y se los mando donde estén, ¿no? Ah, ¿también está a envío? En envío. Envío, para enviarlo a todo el país y todo el mundo. ¿También hay envío? Sí. Envío al interior del país, el que quiera, lo recibe, no importa si está en Salta. Por ejemplo, estamos saliendo en Tartagal, ¿no? Bueno, si alguien tal quiere, yo ahí armo junto a dos, tres personas que lo quieran, o si es uno solo. Y ¿sobre? ¿Sobre qué se trata el libro? Son, muchas gracias, muy buena pregunta. Son 50 historias, 50 crónicas reales. Que tienen su historia, sus dramas, su contexto, sus problemas, los personajes, ¿no? Que son reales, que los une, que todos en algún momento sufren un hecho vial. De distintas maneras, de distintas formas. ¿Y este libro te puede ayudar a prevenirte de algún accidente? Sí, ¿por qué? Porque uno después que está manejando dice, por ejemplo, ¿no? Le pasó. Por ejemplo, ahí está Tamara Castro tomando mate, volcando. El ejemplo. ¿No? Que lo pongo yo. Lee esa crónica y ya cuando va a cebarse el mate dice, che, mejor paremos. Claro, mejor paremos, ¿no? Mejor paremos porque pasó esto, lo que te decía al inicio del programa, ¿no? La persona dijo, no hay nadie, no viene nadie, ¿no? Salimos temprano, arranquemos con unos mates. ¿Este libro es para todos, adultos, niños, adolescentes? Sí, yo para niños diría que es un poquito fuerte, capaz. A la noche no se lo lean. Pero sí para adolescentes y para adultos. Porque, nada, las historias están contadas en un lenguaje hiper, hiper llano, para que lo entendamos todos, porque a mí así me gusta contarlo a mí, y tiene profundidad en el detalle. Busqué todo lo que pude buscar y encontrar, sobre todo en algunas crónicas muy antiguas, de detalle, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? Sobre todo estoy viendo entrevistas a los sobrevivientes de muchos casos y van contando detalles, ¿no? De cómo salí del auto, cómo salí del micro. Y bueno, se va contando la historia en una, se llama no ficción, la forma que es como contaba Truman Capote, ¿no? Que es como si fueras vos un pensador omnisciente o en primera persona o vos la persona misma que sufrió el hecho vial, ¿no? Está buscado de esa forma porque la idea más que nada es contar historias más que contar accidentes, pero bueno, el accidente es el hilo conductor de todo. ¿Vos trabajaste en todos los casos? Sí. ¿En todos? En todos los casos no, porque hay casos que son... En todos los cuentos, sí, en todos los casos, claro, no. Yo todos los cuentos los hice yo, los conté yo, los escribí yo. No, pero que trabajaste. Ahora, vos, trabajé, no. Como perito. Como perito habré trabajado en 5 casos que están ahí. Ah, uno, vos. Por ejemplo, el más conocido, la tragedia de la circunvalación, que es la que ocurrió en Córdoba, que estuve yo haciendo los cálculos matemáticos para después otra persona haga la reconstrucción 3D. ¿No? Del hecho vial, que es un caso que se llama Las cosas por su nombre, porque es el caso en Córdoba, la primera vez, creo que en Buenos Aires ya había pasado, pero en Córdoba la primera vez que nombran un accidente vial como un homicidio culposo, homicidio simple. ¿Cómo cambió esa carátula? Y le dieron 9 años de prisión, enfoque. Claro, 9 años de prisión, porque es homicidio simple, ¿no? Porque esa persona se logró demostrar que se había configurado, que esa persona sabía que podía matar a alguien y siguió haciendo lo mismo. Hizo. Y le sacaron el auto porque es el arma homicida. Cuando yo no sabía, yo me enteré en este caso que cuando... Se secuestra el arma homicida. Se secuestra el homicida, le secuestraron el auto. Así que el auto no sé dónde estará. Seguramente yo lo pondría como un monumento ahí al costado del camino. Así que si escuchan ahí en Córdoba, por la ranchada, porque fue la tragedia de circunvalación de Córdoba, y escuchan, digan, ah, mira qué buena idea. Así que pongan el vehículo en el lugar donde ocurrió, ¿no? Elevado, en un pedestal, saquen el motor, todo lo que se pueda robar, píntenlo de violeta, ¿no? Y déjenlo ahí. Conmemorar como, conmemorar ese el hecho vial de que esas cosas pasan. Qué bueno que la reflexión vial venga de la mano de la literatura. Sí, sí, sí, sí. Bueno. La idea es un poco esa, ¿no? Buscar cuentos que le guste a la gente, ¿no? Leer cuentos y que de paso aprenda cosas. Buenísimo. Bueno, eso fue todo lo que hicimos hoy. Que hicimos con mucho, pero con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.